Escuchamos Misa para coro y ensamble de cámara de Igor Stravinsky en cinco partes. Interpretaron el coro de cámara de Holanda y el ensamble Schoenberg bajo la dirección de Reinberg de Leo. Para concluir el espacio de hoy le invitamos a escuchar del compositor checo Leo Janáček, Diario de un desaparecido, ciclo de 22 canciones para tenor, contralto, tres voces femeninas y piano, en arreglo para voces y ensamble de cámara, de Gert van Kulen. Interpretan el tenor Christoph Homberger, la contralto Helena Rasker, las voces femeninas de Tani Willemstein, Mira Krusel y Ananda Hood, y el ensamble de cámara Schoenberg, bajo la dirección de Reinberg de Leo. Yeah. Thank you. Susan.